Apocalipsis capítulo 1. Ya hemos desarrollado el bosquejo que teníamos del capítulo 1. Hemos desarrollado la introducción. Hemos desarrollado el saludo. Hemos desarrollado la doxología. Hemos desarrollado la profecía. De la parte profética ya desarrollamos el versículo 8, los que vinieron el miércoles. Y vimos la declaración de Cristo, de su eternidad, divinidad y su glorioso poder. Eso fue el tema que vimos el miércoles. Hoy vamos a empezar a desarrollar el versículo 9 y parte del versículo 10. Dice así: yo Juan, o sea, aquí en el versículo 9 arrancamos ya lo que es, o sea, la visión de Cristo. ¿Ok? Dice: yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Qué decía esa voz? Yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía a su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ah, la palabra de Dios es preciosa, y qué bueno poder, hermano, mire, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. También es un riesgo, ¿no? Porque si lo hago mal, tengo que darle cuenta a Dios. Si lo hago bien, pues hermano, ese es nuestro trabajo. Tampoco es para uno gloriarse. Empieza diciendo el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano. Me impresiona algo. No dice vuestro apóstol. ¿Dice qué? ¿Era apóstol Juan? Sí. Pero en este caso se puso al nivel de los hermanos. Wow, wow, wow. Se puso al nivel de los hermanos. Regálame un momentico. Ahora sí, porque si el cable me sigue golpeando los otros, va a ser una bullita que ustedes ni yo la vamos a soportar. Mira, hermanos, algo que tenemos que conservar los cristianos en nuestra humildad. No crea que usted, por ser jefe de alguien, tiene que perder su posición humilde. Antes la Biblia manda que los jefes tengan en buena estima también a sus empleados. Aquí no por ser pastor o por ser Pablo, bueno, Juan por ser apóstol, se creía mucho. Él era hermano. No reclamó que le dijeran apóstol. Simplemente somos ¿qué? Hermanos. Si usted a mí me llama hermano César, qué bueno. Si me llama pastor, pues hermano, está bien. Pero aquí los títulos no hacen que alguien sea más o sea menos. Juan se puso al nivel. Que muchas veces los apóstoles en su autoridad para escribir revelación de Dios dijeron, Pablo apóstol, Pedro apóstol, Juan apóstol, listo. Pero muchas veces ellos trataron a los a la iglesia como los hermanos. Quiero que mire dos versículos. Segunda de Pedro. Ahí atrasito de Apocalipsis. Se devuelve Judas, se devuelve las cartas de Juan. Con la segunda epístola universal de Pedro. Pedro hablando sobre la venida de Cristo. Tiempo de su venida dice así, versículo 15, segunda de Pedro 3:15. Tengan entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira que aquí Pedro cómo trató a Pablo. Como hermano. En ninguna parte de la Biblia usted va a ver que Pablo le mandó una carta a Pedro diciendo, ¿por qué me respetaste en tu carta? ¿Quién soy yo? Yo soy apóstol también, trátame como tal. Sí, era apóstol. Pero todos en Cristo somos ¿qué? No. Si somos hijos de Dios en Cristo también somos ¿qué? Hermanos. Mateo, Juan y Luis son mis hijos. Y al ser mis hijos, ¿los hace qué? Y yo nunca he visto a Juan peleando. Bueno, a veces sí, sube los humos. Yo soy el hermano mayor. ¿Y pero eso te da derecho a gritarlos? ¿Sí o no, Juan? Yo les he enseñado, no. ¿Eso te da derecho a regañarlos? No. Somos hermanos. Eso es lo que Juan empieza en su carta. Al nivel de hijo de Dios igual que los demás. Y diciendo, somos hermanos. Yo, Juan, soy hermano. Además de ser hermano. Ya volvemos al capítulo 1. Soy copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, estoy participando de la misma tribulación que ustedes están participando. Mire, el hecho de ser apóstol no me exime de los sufrimientos que tenemos que tener por causa de Cristo. ¿A cuánto les da gusto o cuántos glorifican a Dios porque Dios les ha concedido creer? Acuérdense, el creer no es de nosotros. La fe no es de nosotros. El arrepentimiento no es de nosotros. Todo es donde Dios todo nos ha sido concedido. Pero la Biblia dice que no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Ahí, ¿en dónde está ese versículo? Filipenses capítulo 1. Léalo. Pablo dice, soy copartícipe de vosotros en la tribulación. Participo en la misma tribulación que ustedes están participando. Filipenses 1. El verso 29. porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire, hermanos, padecer por causa del nombre de Cristo no es una vergüenza. Es una honra, es un honor que Dios le concede ¿a quién? A la iglesia. ¿Se les ha concedido qué? Padecer por Él. Cuando Pedro y Juan predicaron el Evangelio en Jerusalén, porque Dios les había dado la orden, Jesús les había dado la orden de que fueran testigos de Él en Jerusalén, Judea y Samaria, y ellos empezaron el testimonio de la resurrección de Cristo en Jerusalén. Fue algo glorioso. Es algo que no pasa todos los días ni en todos los que predican. Pero el primer mensaje de Pedro se añadieron. Dios dignó a la iglesia de recibir 3,000 nuevos convertidos. No 3,000 nuevas personas que llenaran un asiento. Porque esa no es la idea. Usted y yo no añadimos a la iglesia a nadie. El que añade, ¿quién es? El Señor. El que sabe quiénes son los verdaderos convertidos, ¿quién es? El Señor. Yo como pastor veré algunos frutos y tal vez podré decir, ese es convertido. Pero nunca sabré a ciencia cierta quién es un verdadero nacido de nuevo. El que añade a la iglesia, ¿quién es? El Señor. Y ese día el Señor le plació que en el primer mensaje de Pedro se convirtieran 3,000 personas. Un mensaje poderoso. Un mensaje donde confrontó a la gente con el pecado. Mire, no los confrontó con sus pecados, sino con el pecado. ¿Y cuál es el pecado? Dijo Jesús, de pecado por cuanto no creéis en mí. El gran pecado de la humanidad es no creer a Cristo. Es el único, lo único que va a condenar a la humanidad. No creer en Cristo. ¿Y qué es lo que va a salvar a unos? Creer. Pedro predica, 3,000 personas se añaden. Dice la Biblia que esos nuevos conversos empezaron a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y esa palabra, el partimiento del pan, lo más posible es que se refiera a la Santa Cena. En las oraciones empezaron ¿a qué? A perseverar juntos con los hermanos en la oración y también en la doctrina apostólica. 3,000 personas, la cosa iba muy bien en la iglesia. Pero los religiosos de aquella época se empezaron ¿a qué? A preocupar. En el capítulo 3, eso fue en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro y Juan se dirigían al templo. Y dice que ahí en el templo había sido puesto un hombre paralítico. ¿Por qué alrededor del templo habían tantos necesitados o tanta gente pobre pidiendo limosna? Acuérdese que la gente traía ¿qué? Sus diezmos al templo. Al templo de Jerusalén, ¿no? Y parte de esos diezmos, ¿para quién eran? Para los necesitados. Ellos estaban los necesitados ahí porque ellos decían, el buen corazón y la obediencia a la palabra de Dios hará que esa gente supla nuestras necesidades. Había ahí un necesitado, un paralítico, un hombre que no podía trabajar. No era un imposibilitado de los pies, sino un hombre que estaba, lo habían puesto ahí. Y dice la Biblia que este hombre miró a Juan y a Pedro y le dijo, denme algo, denme algo. Y Pedro y Juan tal vez se revisaron y hallaron que no tenían nada. Aquí es para la libertad, hermano. A veces los cristianos pasamos también momentos difíciles, financieramente hablando. No se preocupe, que no quiere decir que por ser hijos de Dios vamos a estar siempre en las mejores condiciones. No tenían nada, pero ¿qué dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate. Y el tipo se levantó y saltó y alabó al Señor. Y dice la Biblia que los ojos de todos empezaron a fijarse en ellos. Y Pedro dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Nos miran a nosotros. Mire, ustedes saben, característica de un verdadero hombre de Dios. Nunca permitirá que la gente ponga los ojos en ellos para que de ellos reciban algún beneficio. Los beneficios espirituales se los damos a través de la palabra. Pero toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de quién? De arriba, del Padre de las luces. Y ellos dijeron, este hombre por la fe que es en Cristo Jesús está sano. Y empezaron a guiar y a hacer que la gente mirara a Jesús. No estoy diciendo que la gente no tiene que mirar a los cristianos como ejemplo, porque la Biblia sí dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. La gente sí tiene que mirar a los cristianos, no para poner su esperanza en ellos, no para poner sus ojos para que el cristiano lo salve o para que el pastor lo salve, sino como ejemplo y como testimonio de que Dios sí ha regenerado esas vidas. Pero ellos empezaron a hacer que la gente mirara a Jesús. Predicaron el evangelio. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? La Biblia dice 5,000. Eso hizo que ya la alarma se prendiera en Jerusalén. Y los sacerdotes y los principales del pueblo dijeron, miren cómo el pueblo se está yendo tras esa doctrina. ¡Hagamos algo! Y mandaron a llamar a Pedro y a Juan. Y los azotaron. Después de haberles dicho, no prediquen a hombre alguno en este nombre. Y ellos dijeron, ustedes mirarán a quién obedecemos, si a Dios o a ustedes. Pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído tocante a Jesús. Y les prohibieron, les intimidaron, trataron de infundirles temor. Y los azotaron. Y dice la Biblia que ellos salieron gozosos de ese lugar por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo estaban ellos? Mire, hermanos, sufrir por causa del nombre de Cristo debe producirnos ¿qué? Gozo. Es una dignidad que no a todo el mundo se le concede. Nuestras iglesias en Latinoamérica, hermano, están gozosas y tranquilas. Pero en este momento hay iglesias. La iglesia china padece persecución. La iglesia en la ventana 1040 o en el mundo árabe está sufriendo persecución. La iglesia en el mundo comunista está sufriendo persecución. Iglesia en algunos países de Latinoamérica, como en algunos lugares de México, sufren persecución. Y no es causa de tristeza, ¿es causa de qué? De gozo, porque os es concedido, es un don, hermano. El padecimiento por causa del nombre de Cristo es un don que Dios ha concedido. Si te toca sufrir por causa del nombre de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Gozoso. Tú tienes que sufrir, ¿pero en qué? En gozo. El gozo no es risa. ¿Ok? No piense que el gozo es risa. El gozo es que nada te quita esa gloria de Cristo en ti. ¿Qué nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Eso es lo primero que Pablo dice. ¿Tribulación te puede apartar? ¿Un verdadero creyente se aparta porque hay tribulación? ¡No! Juan está diciendo, yo soy copartícipe de ustedes en la tribulación. La iglesia desde tiempo estaba sufriendo tribulación. La iglesia por toda la historia ha padecido tribulación. Y eres necesario, hermano, es necesario que la iglesia sea purificada. Cuando hablamos de purificada, no es para purgar los pecados, sino para sacar a los que no son. ¿Uno que no es verdadero creyente está dispuesto a dar su vida por Cristo? ¿Sí o no que no? O sea, ¿la tribulación qué hace? Purifica a la iglesia. Hace que los que no son de Cristo salgan. Porque hay gente que no es de Cristo. Está en medio de la iglesia, pero no es verdadero creyente. Pablo dijo que había ¿qué? Peligro de la denominación, peligro de los judíos, peligro de los falsos hermanos. O sea que hay hermanos que son ¿qué? Ahorita no vaya a ponerse a detectar porque es muy difícil. La hermana, esa gafa, sí, ella es una falsa. El que sabe quién es falso es Dios. Y estoy seguro que uno también, o sea, yo sé si soy falso o no soy falso. Yo sé si he creído verdaderamente o no he creído. O sea, cuando uno es expuesto a la palabra, uno se da cuenta, hermano. Si ha creído en vano o no ha creído. Pero la tribulación es un don. Se les ha concedido. Y yo ya les enseñé, viendo el versículo 2 de Apocalipsis, lo que trae tribulación a la vida del creyente. A veces, por ser cristiano, esto hace que traigamos, que se venga tribulación de nuestra familia. Cuando una mujer se para firme y dice, no voy a hacer esto, marido, no voy a hacer lo otro, no voy a vender mis principios, yo estoy en Cristo, y eso que estás proponiendo es pecado, y a veces su esposo se enoja. Y muchas mujeres han sido abandonadas por sus esposos. Muchos hombres, por causa de Cristo, o sea, no es por causa de la torpeza, ¿no? Acuérdense, mujeres, aquí no estoy promoviendo la ruptura de hogares. La Biblia dice que si tu marido consiente en vivir contigo, no se separe. Si la mujer incrédula consiente en vivir con el hombre creyente, no se separe. Eso dice la Escritura. Pero si por causa de Cristo, no por causa de tu torpeza, no por causa de tu irresponsabilidad, ay, no es que mi mujer se fue, yo diciendo que soy cristiano y soy un irresponsable y no le doy para la comida, no le doy lo necesario, no les brindo el amor y el cariño y el tiempo. Porque acuérdense, hermanos, en la casa no todo es comida, ¿no? Las mujeres reclaman tiempo y eso uno tiene que saberlo. Mi esposa a veces me dice, yo quiero estar contigo. Estar contigo, no, estoy hablando de sexualidad. Quiero compartir contigo, quiero que hablemos, quiero que salgamos, quiero que paseemos, quiero que seas el que me cuida. Las mujeres reclaman eso. Si un hogar de un cristiano se daña por la irresponsabilidad de ese hermano o de esa hermana, hermano, ahí sí la cosa está mal. Pero si es por causa de tu obediencia a Cristo, si el hombre o la mujer dicen, tú te defines, ¿tu Dios? ¿O yo? Tampoco estoy hablando de la iglesia, porque hay gente que descuida su hogar por estar todo el tiempo metido en la iglesia o trabajando. Mire, yo le digo, hay mujeres que han soportado, hermanos, pero hay mujeres que el hombre es pura fachada, porque nunca está. Trabaja todo el día y el resto a veces ocupado, según él, en las cosas de la iglesia. Hay gente que no ha entendido, hermano, que nuestra primera mayor responsabilidad es nuestra familia. ¿De qué te sirve ganar al mundo y perderte tú o perder tu familia? ¿De qué sirve? ¿O ustedes no han entendido qué es un hogar? ¿Ustedes no han entendido qué son sus hijos? Yo quiero mostrarles un versículo. Miren Malaquías. No he perdido, o sea, yo sé lo que estoy predicando. Estoy hablando de la tribulación que estaba viviendo la iglesia en esa época. Jesús dijo que había algunas cosas que iban a traer tribulación, que era necesario. Lo que estoy hablando aquí es no decir usted, no, es que mi hogar se desbarató por causa de Cristo. A veces no, es por causa de la irresponsabilidad, tanto del hombre como de la mujer. Hay mujeres que han llegado a Cristo y le dicen al marido, no más, hasta que no te conviertas no vas a estar conmigo en la parte íntima. Una pastora en Cali nos decía, hermano, que le tocó ir a hablar con un hombre, porque ese hombre le dijo, vea, hermana, es que mi esposa desde que llegó a la iglesia dice que nada conmigo. ¡Nada! Ella piensa que eso es pecado. Si es con tu esposo, ¿es pecado? Hay que poner parámetros, listo. Hay cosas que Dios y la naturaleza misma nos enseña que es pecado y es pecaminoso en las relaciones sexuales. ¿Pero en dónde está escrito que la intimidad sexual con la pareja es pecado? Acuérdese que la Biblia dice, no se nieguen el uno al otro, cada cual cumpla con su deber conyugal. Si se van a separar por un tiempo, ¿tiene que ser de qué? De mutuo acuerdo, y eso para dedicarse a la oración o buscar a Dios con una mayor intensidad. Pero cuando terminen ese tiempo, ¿vuelvas en qué? A juntar, para que no os tiente Satanás a causa de las fornicaciones. Bueno, esa parte de las fornicaciones las hablamos después. Pero hermano, que tu hogar se destruyó porque tú fuiste irresponsable, también en tu parte sexual eso es pecado. Si fuiste irresponsable en todo lo que tiene que ser un hombre en la casa, eso es pecado. Pero si te divide Cristo, si tu esposa dice, no quiero vivir contigo porque ya eres una cristiana, ahí, hermano, no podemos hacer nada. Ahí sí estamos padeciendo por causa de Cristo, porque a veces hay las relaciones familiares causan qué tribulación. Pero que no sea por nuestra torpeza, hermano. Amén. Mire lo que dice Malaquías. Capítulo 2. Versículo 14. Más diréis, 2:14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. O sea, en ese tiempo algunos fueron desleales con su esposa, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Mi esposa qué es? Mi compañera, ¿y qué más? ¿La mujer de qué? De mi pacto. Hay un pacto matrimonial. Yo les garantizo que muy pronto les voy a enseñar qué es el pacto matrimonial, para que ustedes aprendan a valorar. El matrimonio no es cualquier cosa, no es una sociedad para ganar dinero. Es un pacto mucho más diferente. Y dice la Biblia, versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué hizo a la pareja una? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Nuestros hijos qué son? ¿Los hijos de los creyentes qué son? Descendencia para Dios. Hermanos, mire, usted no se está levantando una descendencia para sí mismo, es una descendencia para Dios. Por eso Dios me dice que tengo que criar a mis hijos en la disciplina y el temor al Señor. Por eso la Biblia dice que yo tengo que ser ejemplo. No estoy levantando mi descendencia. Los hijos de los creyentes son una descendencia para Dios. Cuando ellos se casen, van a levantar una descendencia para Dios. Y qué lindo, hermano, que nuestras generaciones sean hasta las mil generaciones sirviendo y alabando al Señor. No es una descendencia para ti. Tu gran primer ministerio es tu familia, tu esposa, porque es la compañera y la mujer de tu pacto, y tus hijos son la descendencia que tú le estás levantando ¿a quién? A Dios. Y hay gente que descuida sus hijos, su esposa, por estar dedicados a su trabajo y muchas veces, entre comillas, a su iglesia. Y digo entre comillas, porque a veces es la excusa de muchos para no estar en la casa. Pero llega a trabajar y corriendo. Ay, para la reunión de yo no sé qué, para la reunión de hombres, para la reunión de esto, para la reunión de lo otro, para la reunión de aquí, para la reunión de allá. Y no están en la casa. Y estoy sirviendo al Señor. Tú no estás sirviendo al Señor. Te estás escapando de tu casa. Cuando tú cuidas a tu marido, estás sirviendo al Señor. Cuando la esposa cuida a su esposo, está sirviendo al Señor. Cuando la esposa y el esposo están orando con sus hijos, les están enseñando la palabra, están siendo ejemplos de vida cristiana para ellos, están sirviendo al Señor. Ya lo demás es otro servicio, es glorioso predicar, hacer una célula, cantar, ser ujier, hermano, todo eso es servicio. Pero no es tan glorioso como la casa. Yo estoy viviendo tribulación con mi familia. Mi mujer se fue. ¿Por qué? ¿Por causa del Señor o por tu irresponsabilidad? Y no estoy hablando, hermano, aquí con los que ya les pasó. Estoy hablando con los que no les ha pasado. Para que aprendan a cuidar su hogar. Es una irresponsabilidad con el Señor, hermanos. Hacer cualquier cosa que desagrade a Dios en el hogar. Entonces no se invente excusas. Cuando el jefe le diga, unas horas extras. Y usted ya tiene un programa con su familia y ganó, hermano. Busque a otro, por favor. Ya estoy comprometido con mi familia. Si hay un compromiso con tu familia, que tus hijos nunca digan, mi papá no estuvo conmigo. ¿Se acuerdan de la historia de aquel pastor que se murió? Y en el culto fúnebre, la gente pasaba y decía, no, es que cuando encarcelaron a mi hijo, el pastor estuvo conmigo. ¡Ah! Y la gente aplaudía. No, cuando yo viví ciertos problemas, el pastor estuvo conmigo. Y se paró un muchacho, cogió el micrófono, y dijo, ya sé dónde estuvo mi papá, todo el tiempo que no estuvo conmigo. Y a veces las esposas pueden decir, ya sé dónde estuvo mi marido todo el tiempo que no estuvo conmigo. Según ellos, haciendo la obra del Señor. Mire, no estoy diciendo que esto sea pecado. Dedicar tiempo, aconsejar, todo esto es valioso. Predicar, todo esto es importante. Pero hay gente que no ha entendido que hay un pacto matrimonial, que se tiene hijos, no para que te quite el tiempo, es para levantarle una descendencia a Dios. Ay, estoy sufriendo tribulación, soy copartícipe en la tribulación. Y estoy sufriendo tribulación por causa de Cristo, porque mi esposa se fue. No, hermano, si fue por causa de Cristo, gloria a Dios, eso es honroso. Pero si fue por causa de tu irresponsabilidad, eso es grave. ¿Grave qué? Dígalo. ¡Pecado! ¡Pecado! Y acuérdese que Dios no tendrá por inocente al culpable. Si es un verdadero hijo de Dios, va a recibir la disciplina de Dios. Porque Dios, al que ama, disciplina, castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si es pecado, te va a disciplinar. O sea, yo sé que la tribulación por causa de Cristo es honrosa, es gloriosa. Yo les enseñé que a veces las relaciones familiares, porque Jesús dijo, no he venido para traer paz sino disensión, porque estarán divididos en una casa 2 contra 3, 3 contra 2. Sí, a causa de Cristo, y eso produce tribulación. ¿Quién que esté mal con su familia por causa de Cristo no va a sufrir? ¿Qué mujer que su esposo la abandonó por causa de Cristo va a decir, yo estoy feliz? No, está gozosa. Lógicamente no va a estar sonriendo, va a sufrir ¿qué? Tribulación, pero esa tribulación la sufre ¿con qué? Con gozo. No podría explicarles, hermano, ¿qué es el gozo? El gozo es un don inefable, algo que no se puede apagar. O sea, un verdadero cristiano que tiene el don del Espíritu Santo y ese don es gozo, nada puede apagar ese don, nada. No quiero decir que siempre va a estar riendo o que no va a llorar, porque el cristiano llora, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. También vimos algo que trae tribulación al cristiano, que es el pecado. Hermano, ¿ustedes creen que uno está tranquilo con tanto pecado que hay en los colegios? Yo ayer hablaba con unos pastores amigos y yo les decía, miren, aún los colegios que se dicen que son cristianos, colegio cristiano tal, y a veces profesoras practicando yoga, enseñándole yoga a los niños, en el colegio cristiano. Porque muchos de esos profesores, aunque van a ciertas iglesias, no son convertidos verdaderamente. O sea, usted porque tiene a su hijo en un colegio cristiano, ¿no tiene que estar alerta? Hay que estar alerta, hermano. Hay que estar alertas. El pecado que hay en el mundo. Dice que el pecado de los de Sodoma y Gomorra afligía ¿a quién? Al justo Lot. Él veía los hechos inicuos y perversos y lo que ellos escuchaban. Hermano, hoy en día es difícil hablar con un pío y no hablo una vulgaridad. Es difícil, mire, ¿han visto películas colombianas? A veces los formatos de las películas colombianas son buenos, pero son muy, ¿qué? Vulgares en palabra. Ahorita vaya a las películas españolas. Vulgares, hoy la vulgaridad, hermano, es el pan del día. Mientras la Biblia dice que ninguna palabra corrupta, pecaminosa, salga de tu boca. Y a usted le toca escuchar los hechos, las cosas inicuas que hablan los impíos. Eso aflige el alma, eso atribula. Atribula no poderse ver un programa de televisión, hermano, donde ya no haya una escena de sexo. Y nosotros somos débiles. Y a veces el pecado nos atrae o no. Y eso uno dice, ay, voy a apagar el televisor. Ay, no lo apago. Ay, Dios, que caiga un rayo en el transformador y se apague ese televisor. Y uno a veces está luchando si lo apago o no lo apago. Pero es difícil, hermano. En la radio hay pecado, en la televisión hay pecado, en la internet hay pecado, en los colegios hay pecado, donde trabajamos hay pecados. Mujeres casadas diciéndose una a otra, ¡y ese tipo está divino! ¡Por ese sí dejo a mi marido! Así Diana nos contaba que eran las conversaciones a veces de las compañeras de trabajo de ellas. ¡Una mujer casada! Hablando cosas perversas, cosas estúpidas. Y eso aflige al alma de un verdadero creyente. Entonces sí hay cosas que producen tribulación. Y la persecución cuando... por la palabra de Dios, lógicamente. Mire, ellos se identificaban con el dolor de los hermanos. Ellos también estaban participando del sufrimiento. El apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 5, ¿han leído? Mírenlo, por favor. Primera de Pedro 5, versículo 8, 9. Sed sobrios y velad. No se olviden que tienen un adversario. ¿Y quién es ese adversario? El diablo. ¿Cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, átenlo, amárrenlo y échenlo fuera, ¿sí? ¡Resístanlo! ¿Cómo? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Los cristianos están padeciendo, ¿en dónde? Ay, que solo soy yo. Solo soy yo que sufro. Ese es el delirio que tuvo Elías. Solo yo he quedado. A veces nosotros tenemos delirio de únicos. ¿Por qué a mí? No es a usted solo, a todos, hermanos. Todos los verdaderos creyentes están, ¿qué? Sufriendo. Hay momentos de dolor, ¿quién dice que no? Pero no te olvides que mi yugo, ¿qué es? Fácil. ¿Qué es un yugo? No, mire, un yugo amarraba dos bueyes. Un yugo era un instrumento de madera que le ponían a los bueyes y no permitía que un buey se adelantara o el otro se adelantara. ¿Y hacían qué? Para hacer los surcos derechos. Ellos tenían que cargar un aparato posiblemente de hierro para hacer los surcos y arrastrarlo era pesado, pero no lo llevaba solo el buey. ¿Quién lo llevaba? Dos bueyes. Usted, hermano, el evangelio es una carga pesadísima. ¿Pero haces fuerza tú solo? ¿Estás amarrado a quién? A Cristo. ¿Quién jala contigo? Cristo, Él nunca te ha dejado. ¿En tu dolor Él te deja? No. ¿En la aflicción Él te deja? No. Él prometió estar contigo y conmigo y con la iglesia todos los días y hasta el fin del mundo. Manuel, ¿crees que Dios te ha dejado solo en la enfermedad de tus hijos, de tu hija en estos días? Él estaba ahí. Él estaba ahí. Él no te ha dejado solo cuando perdiste a tu hijo, cuando pasó esto, pasó aquello, o cuando fuiste echado de tu empresa por causa de Cristo. Dios nunca te ha dejado solo. Él está contigo. Unos versículos que hablan acerca de la tribulación. Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo. Bueno, leamos el 2:3. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y no creo que solamente los pastores, a todos los creyentes. ¿Tú qué? Sufre penalidades. En el capítulo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Soporta qué? Aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. En el capítulo 3, versículo 10, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, también mi conducta, el propósito de mi vida, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. También has sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, tú también las has sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, padecerán tribulación. Amén. Hechos 14. Hechos 14. A Pablo lo habían apedreado en Listra, hermano. Mire el versículo 18. Lo creyeron un Dios. Y ellos dijeron, no, antes nosotros les venimos a decir que de esta vanidad se conviertan al Dios vivo. No honren a los hombres como si fueran dioses. Versículo 18 dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los hermanos lo rodearon y él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? A Listra. ¿Dónde, a dónde lo apedrearon a Pablo? En Listra. ¿Y a dónde volvió? ¡Iga, qué masoquista!, ¿no? ¿Masoquista o amor por la iglesia? Ya le voy a decir qué volvió a hacer en Listra. Volvió a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Y qué hicieron? Confirmando los ánimos de los discípulos, animándoles. Hermanos, acuérdense, ustedes están en Cristo. Nada los puede frenar de seguir amando y sirviendo a Cristo, animándoles, exhortándolos a que permanecieran en la fe. Esa palabra exhortar es animar. Les animaban. Muchos creemos que exhortar es regañar. ¿Exhortar qué es? Animar, les animaban. Sigan en la fe. Permanezcan así. Les animaba que siguieran diciéndoles. ¿Por qué los animaban? Porque ellos estaban pasando momentos difíciles y les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Es necesario que vengan las tribulaciones y esas tribulaciones nos ayudarán a entrar al reino de Dios. Las tribulaciones no nos salvan, pero es necesario a causa del reino. Más ratico les voy a explicar otras cositas. Entonces, Juan se pone a la altura de la iglesia, se olvida un poco de su dignidad apostólica, se hace uno con los creyentes y le dice: yo estoy participando de ustedes en la misma tribulación. Hay muchas cosas que atribulan a los verdaderos creyentes. Pero la Biblia nos invita ¿a qué? A sufrir penalidades. Es un gozo, es un don de Dios padecer por causa de su nombre. Hermano, que uno sea tenido por digno de eso, gloria a Dios. Es una dignidad que Dios nos da. Y sigue diciendo Juan, versículo 9, ¿no? Copartícipe vuestro en la tribulación, ¿y en qué? En el reino. ¿Qué es el reino, hermano? ¿Qué es un reino? O sea, hoy en día nosotros conocemos países, pero en los tiempos antiguos habían ¿qué? Reinados. Un rey que gobernaba unos súbditos. Y no regía con ellos para azotarles, no, ellos tenían que reinar justamente. Justamente. Hay un reino. Un reino es un conglomerado de ciudadanos que están bajo unas leyes. Eso es un reino. Nosotros tenemos un reino, pero hay gente del reino que vive en Estados Unidos, en Colombia. Estamos en muchos países, pero somos ¿qué? Un solo reino. Y la Biblia dice que es un reino ¿qué? Que no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual. Estamos esperando, aunque el reino de Dios ha venido a nuestras vidas a través de Cristo, nosotros estamos esperando que el reino de Dios se establezca con poder. Porque si Dios estuviese reinando en todo el mundo en este momento, ¿qué pasaría? Los corazones de todos los hombres serían transformados y todos les servirían y lo alabarían. Somos un reino. Y la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Aquí en Colombia, ¿cómo somos? En este mundo, ¿cómo somos? Extranjeros. Peregrinos. Vamos de paso. Es un reino diferente. En este reino, nos dirá, pero no, en el reino de Dios nadie debería sufrir. Lea Hebreos 11. Unos fueron aserredados, unos muertos a espada, unos andando errante de aquí para allá, otros se escondían en cuevas. Hay otros que vivieron gloriosamente, hay otros que Dios les permitió unos privilegios gloriosos. Pero acuérdese, hermano, nuestro reino no es de aquí. No es de aquí. Nosotros tenemos una herencia más gloriosa reservada en los cielos, esperando que sea manifestada cuando venga Cristo. Pero no reclames herencia en este mundo. Dios ha prometido darte lo necesario, créeme. Hombres de poca fe, ¿les falta comida a los pájaros? ¿Les falta el vestido a las flores? ¿Acaso les va a faltar a ustedes? ¿Les va a faltar? No. Dios ha prometido sustentar a su iglesia. No estoy diciendo con esto que de pronto los cristianos no vayan a pasar hambre, porque sí pasaron hambre. Les estoy acabando de hablar de la tribulación. Y por causa del reino podemos padecer persecución. Porque nuestro reino es, no es de aquí. Somos extranjeros. Y ustedes saben que en algunos países, ¿cómo se llama el odio que la gente sufre por los extranjeros? La xenofobia, ¿no es? Xenofobia, no me acuerdo muy bien. Pero si somos extranjeros, hay gente que nos va a odiar. En el mundo tendréis aflicción. No se olviden que no son de aquí, hermano. Ustedes son extranjeros. No vayan a perder su buena compostura. No vayan a perder su buen testimonio. Somos como embajadores de Cristo, dice la Biblia. Represente dignamente a Cristo en este mundo. Somos del reino de Dios, pero somos como extranjeros. Y dice, soy copartícipe en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia. Hay otras versiones, dice, y en la paciencia y sufriendo con paciencia en Cristo. Mientras estemos en este mundo, hay algo, hermano, que un don que no puede faltar en el cristianismo: la paciencia. Sufra con paciencia. Va a llegar el momento en que Dios nos va a sacar de aquí. Pero seamos como el labrador que aguarda con paciencia. ¿Y qué es lo que aguarda con paciencia? La lluvia, la temprana y la tardía. Hermana Nelcy, ustedes que cosechan, ustedes saben que con riego no pueden hacer todo. ¿Qué esperan? Todo cosecha. La lluvia. Se gozan. Se preocupan cuando hay sol, ¿sí o no? Y hay mucho sol los cultivos. Pero cuando viene la lluvia, ¡wow! Dios es fiel. ¿Está en usted como cosechadora hacer traer la lluvia? Eso es algo que está ajeno a nosotros. Puede hacer la danza de la lluvia que hacían los indios. Pero si Dios no quiere traer lluvia, no trae lluvia. ¿Qué tiene que hacer el labrador? Ser paciente y esperad. Eso es lo que la Biblia nos enseña: sean pacientes y esperen. Sí hay tribulación, sí están afligidos por este mundo, sí están afligidos. Estamos sufriendo todos. Quisiéramos que Cristo viniera, y viniera ¿cuándo? ¡Ya! Pero sean ¿qué? Pacientes en Cristo, hermano. Sean pacientes. Y sigue diciendo Juan: estaba yo en la isla de Pasmos. Era un lugar donde el gobierno romano exiliaba a algunas personas. ¿Y él por qué estaba en la isla de Pasmos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Estaba en la cárcel a causa de ¿qué? De predicar la palabra. Mire, no estaba en la isla donde había sido exiliado por causa de sus malos hechos. ¿Por causa de qué? De la predicación. ¿Por qué estoy participando con ustedes en la tribulación? Porque por causa de la palabra, por causa de predicar fielmente el evangelio, he sido exiliado. El gobierno romano me envió a una isla exiliado por ser fiel a la predicación. Bueno, cuando uno lee la historia de los hombres de Dios, de verdaderos hombres de Dios, como Juan Bullen. ¿Ustedes saben quién fue Juan Bullen? El que escribió El Progreso del Peregrino. Si usted quiere saber lo que es la verdadera guerra espiritual y desintoxicarse de todas estas cosas que hoy en día se mueven en el mundo cristiano, mire, un cristiano que quiere saber sobre la verdadera guerra espiritual, que lea El Progreso del Peregrino. Usted ya se vio la película, pero leer ese libro es emocionante. En la película no aparecen todos los personajes, no aparecen todas las conversaciones que vive Cristiano con el sabio mundano, o con los que representan el mundo, y con todos los problemas que él se encuentra en su camino a Ciudad Celestial. Nosotros vamos camino a la Ciudad Celestial. El enemigo, hermano, el enemigo de nuestras almas va a poner muchos obstáculos. Ese libro, El Progreso del Peregrino, es bueno. Si alguno de ustedes tiene memoria USB, yo se lo puedo regalar, yo lo tengo. Yo lo puedo regalar electrónicamente. ¿Ok? Muy bueno ese libro. Los invito a leer. Pero Juan Bullen estuvo en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Muchos hombres de Dios. Cuando uno lee la historia de la iglesia perseguida, hay un hombre llamado Richard Humbrand. Estuvo 14 años en la cárcel por decir que él no iba a predicar lo que el gobierno comunista decía, sino lo que la palabra de Dios decía. Y lo metieron a la cárcel. Y usted no se imagina todos los padecimientos que tuvo 14 años. Porque él en la cárcel, ¿qué hacía? Predicar, y cada que predicaba, castigos. ¿Sabe, hermano? Yo estoy seguro que en la tribulación se conoce al verdadero creyente. Una vez dice, hermano, ¿por qué no han vuelto a la iglesia? No, es que usted no sabe los problemas. ¿Qué ha pasado? No estoy diciendo que la congregación sea todo lo que es el cristianismo, pero es parte importante. Y hay gente que no, ¿y por qué no han vuelto a la iglesia? Porque he tenido más problemas. ¿No ha leído la historia de Jot? Todo lo que le vino. ¿Y qué dice la Biblia? Rasgando su ropa, vistiéndose con cilicio, adoró a Dios. ¿Dejó de adorar a Dios? ¿Porque tuvo problemas? ¿Juan dejó de adorar a Dios porque tuvo problemas? ¿La iglesia primitiva dejó de adorar a Dios porque estaba perseguida? Cuando usted lee Hechos 8, dice, y los que fueron esparcidos por causa de la palabra, predicaban el evangelio donde quiera que llegaban. Y nosotros a veces ni predicamos el evangelio. Pastor, hasta aquí va bien el mensaje, ¿ya nos va a regañar? No, simplemente estoy diciendo que a veces nosotros somos... O sea, yo no sé qué nos pasa a veces, no predicamos el evangelio. Si usted lo predica bien, si no lo predica, toquémonos, hermano, toquémonos. Toquémonos. Porque ellos en medio de la tribulación seguían predicando. Sufrían por la palabra, pero ¿qué hacían? Seguían predicando. Pablo y Silas fueron encarcelados por causa del evangelio. ¿Y qué hicieron en la cárcel? Cantaban y oraban. Siguieron adorando y sirviendo a Dios. Allí en la tribulación, allí en los problemas donde se conoce un verdadero creyente, hermano. Ahí es donde se conoce de qué estamos hechos. Si estamos revestidos de Cristo, nuestra armadura es hojarasca, hermano, que se seca. Heno, que cuando el viento viene se la sopla. Hermano, Juan le estaba escribiendo ¿a quiénes? A cristianos que sabían de qué estaban hechos. ¿Usted sabe qué está hecho? De Cristo, de su palabra, de su poder en el evangelio. Tú pues sufre penalidades a causa del reino y tenga paciencia mientras Cristo venga. ¿Oramos? Padre, gracias por la bendita palabra de Dios. Gracias por este evangelio de Cristo. Gracias por la buena noticia de que hemos sido salvados de nuestros pecados. De que hemos sido salvados de la ira de Dios. Pero Señor, sabemos que en el evangelio no todo va a ser fácil. No todo va a ser, como dicen, color de rosa. Hay persecución, va a haber tribulación. Es necesario que esto acontezca, Señor. Pero guárdanos de sufrir persecución por causa de nuestros pecados, o de sufrir, Señor, tribulación a causa de nuestras irresponsabilidades. Yo te lo pido, Dios, guárdanos, guárdanos, guárdanos, que nosotros seamos creyentes verdaderos, creyentes que demos un testimonio poderoso en casa, en trabajo, en la iglesia y donde quiera que estemos, oh Rey del Cielo, creyentes que honren a Cristo, creyentes dignos, dignos, dignos de ser llamados cristianos, oh Rey del Cielo. Padre, ayúdanos, como dice la Escritura, Señor. Si alguno padece a causa de Cristo, qué glorioso. Pero si padece a causa de sus pecados, esto no les es honroso, Dios mío. Ayúdanos a soportar las aflicciones, porque no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Que nosotros entendamos que el padecimiento y la tribulación es una gloria que no a todos se les concede, Señor amado, pero a los verdaderos creyentes sí, Señor. Muchas gracias por honrarnos con tribulación, Señor. Gracias porque a veces hay que padecer, Hay momentos de paz, de bonanza, pero hay momentos difíciles. Que mis hermanos entiendan que Cristo siempre estará con ellos, siempre estará con ellos, que nunca los dejará, que nunca los desamparará. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que somos cristianos hechos por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.